la la la la la la la la la la la. Yo quiero expresarle al mundo con toda sinceridad. Yo quiero expresarle al mundo con toda sinceridad lo que hacen los nenecitos para alegrar el hogar. Dicen que los mismos nacen para ser felices. Bien, y en honor a ese concepto no debemos protestar. Y en honor a ese concepto no debemos protestar. Pero mis nietecitos son candela. Son candela. Son candela. Caen en la bañadera. Son candela. Son candela. Coge un muñeco y Lianita Bucuti lo viste para pasear. Y se lo viene a quitar la cañonera Linita Muñuñi. Son candela. Son candela. Y si son los mellizos hacen a cualquiera. Son candela. Son candela. Coge el azar un carrito o un papelito cualquiera y allá viene a la carrera a quitárselo Pepito. Son candela. Son candela. A veces se oye un berrinche y el lío es por la tetera. ¡Qué lío!